En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Bien, dando cierre a esta jornada organizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, hará uso de la palabra la Secretaria Ejecutiva de Coordinación del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Gabriela Agosto. Bueno, muchas gracias por la invitación a cerrar esta mañana de trabajo. Antes que nada, quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo, a Juan José, por la invitación a la Oficina de América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al PNUD Argentina y a la Red del Pacto Global y al Instituto de Derechos Humanos Danés. Nosotros, junto con la Defensoría del Pueblo, venimos trabajando articuladamente desde el inicio de la Agenda 2030 y hemos firmado un convenio de colaboración el año pasado. En el marco de este convenio de colaboración hemos iniciado algunos encuentros sobre ODS y derechos humanos. Y esto es muy importante porque lo hicimos en provincias. Es decir, si bien esta es una agenda nacional, involucra el compromiso del Estado Nacional y del Ejecutivo, también hoy lo hablaron largamente en los espacios que pude estar, tiene que ver con la participación de todos los sectores, empresarios, sectores públicos, sectores obreros, sociedad civil, pero también tiene una injerencia muy importante en los diversos niveles de gobierno. Ustedes saben, para los extranjeros, que la Argentina es un país federal, con lo cual la lógica de las provincias y municipios es clave para este cambio cultural que la Agenda 2030 impone hoy al mundo y a la sociedad argentina específicamente. Nosotros el 8 de septiembre próximo también estaremos en Tierra del Fuego en un encuentro con organizaciones sociales de la provincia para hablar y debatir sobre este cambio de paradigma que la Agenda 2030 presenta. La Defensoría del Pueblo nos ha acompañado también en la presentación del informe voluntario en el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas en julio del mes pasado. Nos congratulamos que la Defensoría haya tenido la iniciativa de organizar esta jornada que apunta a procurar conductas empresarias responsables y de respeto por los derechos humanos en el marco de la Agenda 2030. Creemos que la Agenda 2030 propone un cambio de paradigma no solo en términos económicos, sociales y ambientales. Y esto es algo muy importante para nosotros como Consejo Coordinador de Políticas Sociales, porque nosotros queremos levantar esta idea de integralidad de la agenda, sino también levantar dos aspectos que la agenda no los dice claramente, pero sí los deja caer, que es la visión ética e institucional y política de la Agenda 2030. Yo creo que estas dimensiones son importantes también de debatir qué hay en el trasfondo, no solo de la definición de los objetivos y la puja, como decía Marita recién, de cuáles fueron los objetivos que logramos poner en la agenda con la presión de muchas organizaciones acá presentes y otras que no, pero claramente cómo es el cambio de paradigma cultural, ético, institucional que la agenda requiere. El sector empresario en la Argentina fue uno de los sectores más activos en el proceso también de posicionamiento, de implementación y de conciencia. El Pacto Global fue clave, y acá lo veo a Flavio, con el liderazgo del Pacto Global, las empresas reunidas en el Pacto Global han hecho mucho. Ahora después les voy a comentar también unos números acerca de una encuesta que se hizo en Argentina sobre el conocimiento de la agenda y los alcances. Y creemos que, bueno, que esto no es casualidad, tiene que ver con un proceso que empezó con los ODM, que continúa con los ODS, pero que impacta en la agenda política y social de manera radical. Ya en pleno proceso de la Agenda 2030, su papel no se limita a producir para el sector privado bienes y servicios, sino que la dinámica empresarial impacta en varios de los ODS. La generación de empleo de calidad, la equidad de género hacia el interior de la empresa, la producción responsable, el cuidado del ambiente. Al respecto, el presidente Macri recientemente resaltó el papel que cumple el sector de la pequeña y mediana empresa en el país en términos de producción, generación de empleo y fortalecimiento de los procesos de desarrollo local y regional. Cada vez son más las empresas que entienden que es un deber participar activamente en el desafío que promueve el bien común. A su vez, lo ven como una oportunidad y un beneficio para sus actividades comerciales y productivas. Ya no reconocen que el avance hacia los ODS promueve un entorno propicio para hacer negocios y abrir nuevos mercados. Creemos que las empresas pueden abordar los ODS desde tres enfoques que no son excluyentes entre sí. El desarrollo de acciones filantrópicas, y eso también la Argentina tiene mucho desarrollo. Nosotros recién estábamos hablando con Dante y le comentaba que existen muchos ministerios que tienen áreas de responsabilidad social empresaria, no solo dentro del Ministerio de Trabajo, sino, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero creemos que esta agenda eleva la discusión. más allá del tema de desarrollo de acciones filantrópicas, también habla de iniciativas vinculadas a las operaciones y procesos de la organización para reducir y eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para los grupos de interés, el desarrollo de productos y servicios innovadores en el marco del sector de actividades de la empresa que contribuya a las metas establecidas por los ODS. Y esto en el marco del principio enumerado por el Pacto Global, que dice que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia. Vemos que nuestro país está produciendo un proceso de mayor involucramiento y compromiso. Con motivo del informe voluntario, presentamos los datos de una encuesta que se hizo a una cantidad importante de empresas y demostraban que el 70% de las empresas encuestadas presentan informes de sustentabilidad. El 88% de las empresas encuestadas tienen conocimiento de los ODS. El 57% afirmó conocer en profundidad el contenido de los 17. El 10% ya había realizado algún trabajo de alineación de su estrategia empresarial con los ODS. Un 41% afirmó estar en ese proceso y el 21% planeaban comenzar en los próximos años. La agenda ofrece al sector empresario una oportunidad para posicionarse e involucrarse en una genuina construcción de una sociedad más justa, inclusiva y sustentable. Y a nosotros como gobierno nos da la posibilidad de, como decía también Marita hoy, elevar el diálogo y elevar la conversación entre actores. Los gobiernos tenemos la obligación de definir estrategias, establecer planes de implementación y de instalar en la sociedad la convicción de que esta agenda es relevante e ineludible para alcanzar el desarrollo inclusivo y sostenible. Como ha mencionado en reiteradas oportunidades Alicia Bárcena, para encauzar las inversiones en la dirección deseada y hacerlas visibles, es necesario generar los incentivos correctos, es decir, redefinir el marco institucional y de gobernanza global, regional y nacional. Debemos comprometernos todos los actores a estimular acuerdos que fortalezcan la estabilidad macroeconómica y políticas fiscales que alienten la producción, integrando las necesidades del desarrollo sostenible, justo y equitativo. Lo mismo con la inversión extranjera directa, el comercio exterior y el fomento de cadenas productivas que movilicen las economías hacia ese desarrollo esperado. Esta nueva visión estratégica requiere políticas y prácticas orientadas hacia la corrección de los desequilibrios comerciales, eludiendo ajustes recesivos, una mejor gobernanza en las finanzas internacionales, cambios en los patrones de producción y de consumo, evitando el uso predatorio de los recursos naturales, así como el logro del trabajo decente, la paz mundial y la eliminación de la pobreza. La Agenda 2030 nos desafía a todos, tanto a los gobiernos como a quienes vienen del mundo empresario, sindical, organizaciones sociales y académicas, a construir juntos las bases de un crecimiento económico sostenible e inclusivo. En definitiva, a cuidar entre todos, como dice el Papa Francisco, la casa común. Muchas gracias. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos y tratamientos a seguir. Algunas de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud para la asistencia del parto normal son: permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto, acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y el parto, libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto, no hacer episiotomía de rutina. La episiotomía es la incisión quirúrgica cuya finalidad es la de ampliar el canal para abreviar el parto. La episiotomía, para evitar desgarros